Estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La pérdida de la memoria me hizo cobrar conciencia de mi avanzada edad. Más tarde atribuí esto a la falta de práctica, luego otra vez a las consecuencias de la edad. A lo largo de toda mi vida he sentido estas oleadas de temor y esperanza. Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes, esperamos que estén teniendo una excelente tarde de sábado. Bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Abrimos, como acostumbramos, con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis, con un fragmento del poema Grandeza Mexicana del poeta español Bernardo de Valbuena. Poiesis. Pues qué diré de la hermosura y brío, gracia, donaire, discreción y aseo, altivez, compostura y atavio, de las damas daste alto coliseo, nata del mundo, flor de la belleza, cumplida perfección, sin del deseo, su afable trato, su real grandeza, su grave honestidad, su compostura, templada, con suave y gran llaneza, lo menos de su ser es la hermosura, pudiendo Venus mendigarla de ellas, en gracia, en talle, en rostro, en apostura. Cuántas rosas abril, el cielo estrellas, Chipre azucenas, el verano flores, aquí se crían y gozan damas bellas. Estos son de sus bienes los mayores, y ellas, en discreción y cortesía, el esmero del mundo y sus primores. La India marfil, la Arabia olores cría, hierro Vizcaya, las Dalmacias oro, plata el Pirú, el Maluco especiería, seda el Japón, el mar del sur tesoro de ricas perlas, cácares la China, púrpura Tiro, y dátiles el Moro. México, hermosura peregrina, y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina. Al fin, si es la beldad parte del cielo, México puede ser cielo del mundo, pues cría la maor que goza el suelo. Oh, ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas que de peces y arena el mar profundo. Poiesis. Primera pausa musical con el pop de la agrupación mexicana Madame Recamier. Escucharemos parte del disco Imagina. Te cuente. Esta tarde, en nuestra sección dedicada al análisis filosófico, vamos a escuchar el análisis del concepto de ideología hecho por el gran filósofo mexicano Luis Villor. Polis. Del concepto de ideología. Distintos sentidos de ideología. Uno de los términos filosóficos más usados actualmente es el de ideología. Es también uno de los términos cuyo significado es más variable e impreciso. No todos los que lo emplean tienen una idea clara de lo que entienden por él, y muchos de los que sí la tienen lo usan con sentidos diferentes. La palabra es ya antigua. Fue usada por primera vez por Deleuze de Tracy para referirse a una teoría de la formación de las ideas. Pero quienes le dieron sus connotaciones actuales fueron Marx y Engels. Marx y Engels entendieron por ideología un tipo especial de conciencia falsa determinada por las relaciones sociales. No la aplicaron nunca al conocimiento verdadero, sino solo a una forma de error socialmente condicionada. Desde entonces, el término está ligado a la teoría marxista. Muchos seguidores de Marx lo han utilizado ampliamente, aunque no siempre con el mismo sentido. Mientras en la mayoría, como en Lukács o en Althusser, conserva su sentido original de falsa conciencia, en otros se aplica también a cualquier conjunto de creencias ligadas a una clase social, aunque se consideren verdaderas. Así, Lenin habla de ideología proletaria, y en algunos marxistas es frecuente encontrar el término aplicado incluso al pensamiento científico, como en Adam Schaff, quien habla de ciencia ideológica, pero el término ha rebasado los límites del marxismo. Otra corriente, la llamada sociología del conocimiento, cuyo principal representante es Karl Mannheim, ayudó también a ponerlo en boga. Partiendo del concepto acuñado por Marx, le dio una mayor amplitud y vaguedad. Ideología significó cualquier conjunto de conocimientos o de creencias, verdaderas o falsas, que estuvieran condicionadas socialmente. Se llegó así a un panideologismo, pues cualquier creencia podía en ese sentido ser tildada de ideología. En la actualidad, fuera de la escuela marxista, el concepto es usado también por algunos sociólogos anglosajones en un sentido semejante al de Marx, pero no idéntico. Se refiere a sistemas organizados de creencias irracionales, aceptadas por autoridad, que cumplen una función de dominio sobre los individuos. Esta breve reseña basta para mostrar que la difusión del concepto, en lugar de precisarlo, ha servido para confundirlo. Pero un concepto teórico solo es útil en la medida en que tenga un sentido preciso. En este escrito trataré de llegar a una definición del concepto que sea teóricamente útil. Para ello, habrá que ordenar primero los distintos sentidos en que se ha usado hasta ahora. Podemos agruparlos en cuatro que corresponden a otras tantas caracterizaciones del término. Las cuatro se encuentran en Marx, en Engels y en la mayoría de los autores marxistas. En otros escritores hallamos unas y faltan, en cambio, otras, pero no se encuentran expresadas como sigue. Yo he tratado de reducirlas a sus formulaciones más simples y precisas. Se entiende por ideología C1. Conjuntos de enunciados que tienen estas dos características. A. Presentan los productos de un trabajo como cosas o cualidades de cosas independientes de ese trabajo. B. Explican el proceso de producción por esos productos cosificados. En Marx y Engels, ideología tiene este sentido cuando se aplica a la religión o a la filosofía idealista alemana. En ambos casos se refiere a doctrinas que cosifican, reifican, ideas y que pretenden explicar por esas ideas a su productor o al proceso histórico de su producción. En el lenguaje común tiene ese sentido cuando tildamos de deformación ideológica el intento de explicar una actuación política por las ideas que declaran tener sus actores y no por la función objetiva que realmente cumple. Juzgar, por ejemplo, la tendencia política de un partido o de un gobernante por sus declaraciones y discursos y no por las medidas que toma. También tiene ese sentido, al aplicarse en el Capital, a la economía política clásica que considera el valor como una cualidad de la mercancía y esta como una cosa, ocultando así su carácter de producto de un trabajo concreto. C2. Conjuntos de enunciados que presentan como un hecho o cualidad objetiva lo que es cualidad subjetiva. Esta caracterización general puede formularse de varias maneras. A. Enunciados que presentan intereses particulares de clase como intereses generales. B. Enunciados de valor, de preferencia personal, que se presentan como enunciados de hechos. C. Enunciados que expresan deseos o emociones personales y se presentan como descriptivos de cualidades objetivas. La formulación A se encuentra expresamente en la ideología alemana y en la miseria de la filosofía. Las formulaciones B y C se pueden encontrar aludidas incidentalmente en escritos de Marx o Engels. Quien las desarrolló con mayor precisión fue Theodor Geiger. La ideología consiste en una forma de ocultamiento en que los intereses y preferencias propios de un grupo social se disfrazan al hacerse pasar por intereses y valores universales, y se vuelven así aceptables por todos. En el lenguaje ordinario, se emplea continuamente en este sentido, por ejemplo, si llamamos ideológica a una concepción moral que pretende imponérsenos cuando nos parece responder a prejuicios y preferencias limitadas a un grupo o a una época. Notemos que estas dos primeras caracterizaciones de ideología la describen como una forma de falsedad. Los enunciados ideológicos se presentan como si expresaran un conocimiento cuando son, en realidad, una forma de error. Este concepto de ideología pertenece, pues, a la teoría del conocimiento. Podríamos hablar de un concepto nociológico de ideología, pero en este concepto aún no se alude a las causas que expliquen ese error. Para ello habrá que pasar a las dos caracterizaciones siguientes. C3. Conjuntos de enunciados que expresan creencias condicionadas, en último término, por las relaciones sociales de producción. Corresponden al concepto de ideología como parte de la superestructura social en Marx y en Engels. Aquí nos encontraríamos con variantes según los distintos autores. Podría tratarse de estilos de pensar y creencias básicas de una época histórica, de creencias comunes al conjunto de una sociedad o bien de creencias que corresponden a una clase o un grupo social específicos. De cualquier modo, ideológica sería cualquier creencia condicionada por las relaciones sociales. Este concepto de ideología es el que se encuentra también con distintos matices en la sociología del conocimiento. En este sentido, solemos hablar por lo común de la ideología imperante en la Edad Media, de la ideología del capitalismo o bien de la ideología de los grupos financieros, de las clases medias o del proletariado. C4. Conjuntos de enunciados que expresan creencias que cumplen una función social. A. De cohesión entre los miembros de grupo. B. De dominio de un grupo o una clase sobre otros. La formulación A no se encuentra expresamente en Marx, sí en algunos autores marxistas como Althusser. La formulación B se encuentra en Marx y en todos los autores marxistas. Junto con otras notas añadidas, forma parte también del concepto de ideología como sistema organizado de creencias irracionales destinado a dirigir a los individuos con vistas a una acción de dominio. Utilizada por autores no marxistas como Hans Fryer, Daniel Bell y Edward Schultz. Ideología se define así no solo por su condicionamiento social, como en la caracterización anterior, sino también por la función objetiva que cumple en las luchas sociales para lograr o mantener el dominio de un grupo. Ideológico resulta todo conjunto de creencias que manipulan a los individuos para impulsarlos a acciones que promueven el poder político de un grupo o una clase determinados. Notemos que estas dos últimas caracterizaciones de ideología difieren de las anteriores, mientras aquellas se referían a un conjunto de enunciados falsos. Estas se refieren a creencias determinadas socialmente, pero no indican que sean verdaderas o falsas. No definen la ideología por su relación con el conocimiento, sino por sus causas o consecuencias sociales. Frente al concepto gnoseológico de ideología de que antes hablamos, estas dos últimas caracterizaciones corresponden a un concepto sociológico de ideología. Uno y otros conceptos no se implican necesariamente y podrían, por lo tanto, usarse por separado. Luis Villoro. Polis. Estamos de regreso con ustedes para hacer otra pausa musical. Ahora escucharemos algo de rockabilly a cargo de la agrupación mexicana Los Leopardos. Esto es Labios Rojos, proveniente del disco Sí y Qué. Solo se ve aquel que siempre la lastima con su chamarra que no es de piel, pero a lo lejos se ve bien fina. Esta no es la primera vez que se siente sola y fría. Thank you. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos la acostumbrada columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre el sentido de la filosofía contemporánea. Polis. Post-filosofía. La filosofía hoy admite, sin desconsuelo, que no tiene la verdad única y que no espera dictar sobre los demás. Que hay una experiencia de la corporalidad en el deporte que le es, por principio, inaccesible. Una experiencia de lo sagrado en la mística que es intraducible. Una experiencia del universo en la ciencia que es irreductible. Una compleja experiencia de los otros en la política que solo puede constatar. Una experimentación en las artes que desazona a los espíritus más abiertos. En fin, un mundo que sigue su curso y redobla el asombro inicial. La filosofía solo puede enseñar a los demás experiencias y prácticas, esta capacidad de autorreconocimiento de los límites, la asunción de que la verdad completa no está en ningún lado, de que podemos vivir así y, quizá, que solo así se vive de verdad. Polis. Buenas tardes, soy Itzel y pertenezco al Cineclub Espejo Humeante de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos Magaña. Quiero hacerles la invitación para asistir a nuestra cuarta función del ciclo actual, Ética, Humanidad y Tecnología. Esta película se titula Trascender, está protagonizada por Johnny Depp y dirigida por Wally Pfister. Trata de tres científicos, Max y el matrimonio de Will y Evelyn, que han investigado durante años la posibilidad de desarrollar un código de programación para crear el primer ordenador del mundo que piense por sí mismo. Mientras que un grupo de terroristas anti-tecnología buscará destruir su trabajo y con ello poner fin a lo que podría ser el comienzo de una nueva era tecnológica. Esta película se presentará el jueves 9 de junio y será comentada por el profesor Raúl Garcés Noblesía para luego abrir el diálogo entre los asistentes. Les recordamos que cada jueves hay función a partir de las 6 en el Salón de Usos Múltiples 1 de esta facultad. Contamos con su participación. Te agradecemos, Itzel, por la invitación. Ahora les proporcionaremos la información de los eventos académicos de la Facultad de Filosofía. El martes 14 de junio, a las 16 horas en el Salón 3, el licenciado Juan Velasco Errejón presentará la conferencia Teoría de la Justicia. El viernes 25 de junio, a las 10 horas, también en el Salón 3, la doctora Marina López presentará la conferencia La Reliquia Cartesiana. El miércoles 29 de junio, a las 10 horas, en el Salón 3, la maestra Cristal Dávalos presentará la conferencia Semiótica Social y Discurso Político. Con esto nos despedimos. Pasen un excelente fin de semana. Para lo cual, los invitamos a seguir con la programación de Radio Nicolaita. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.